envidian mi vida porque vivo como un rey, porque como pobre a mí nada me falta. Me gusta el trago, las mujeres y también soy jugador, pero nunca a mis amigos doy la espalda. ¿Cuántos quisieran vivir así tranquilos como yo? Soy conforme con mi vida y mi pobreza. ¿Pa' qué ambiciono dinero que nunca voy a gastar? Solo a Dios pido salud, que es mi riqueza. Soy toma trago, jugador y mujeriego. Gozo la vida porque algún día me muero. Soy amigo del que quiera ser mi amigo, y al que me lleve la mala se la llevo. Las cantinas, porque al fin cada quien vive su vida como quiera. A nadie le pido nada, si estoy bien o si estoy mal, tengo que vivir mi vida como pueda. ¿Cuántos quisieran vivir así tranquilos como yo? Soy conforme con mi vida y mi pobreza. ¿Pa' qué ambiciono dinero que nunca voy a gastar? Solo a Dios pido salud, que es mi riqueza. Soy toma trago, jugador y mujeriego. Gozo la vida porque algún día me muero. Soy amigo del que quiera ser mi amigo, y al que me lleve la mala se la llevo.